qué maldito gavilán, qué maldito gavilán, todo se lo está comiendo. Lázaro, Patricio, tu sombrero anda volando, por la calle andan diciendo que tu amor se está acabando. Lázaro, Patricio, tu sombrero ya voló, por la calle andan diciendo que tu amor ya se acabó. Acostadita en la cama parece una mariposa. Lázaro, Patricio, tu mujer es muy bonita. Acostadita en su cama parece una palomita. Mírala, mírala. Échale, compadre. Ese es Lázaro, Patricio. Ese es mi Veracruz. Salen los pollos corriendo por la puerta y por la reja. Por la puerta y por la reja. Yo corriendo. La gallina va diciendo que maldita comadreja, que maldita comadreja, todos se los va comiendo. Lázaro, Patricio, tu mujer es muy hermosa, acostadita en la cama parece una mariposa. Lázaro, Patricio, tu mujer es muy bonita, acostadita en su cama parece una palomita. Cambian la atmósfera sur. Que cuando canta el picón, que cuando canta el picón, señal que andaba rondando. Ay, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Preso me llevan a mí, preso por ningún delito. Estuvimos escuchando música de Tlenguicani, Lino Chávez, temas como el pollito Pío Pío, la iguana, la bruja y unos temas más. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Vamos a continuar con nuestra programación. Vamos a hacer nuestro enlace desde el auditorio de Radio UV para escuchar al coro de la Universidad Veracruzana. Aquí en Francisco Javier Clavijero, número 24. Hacemos nuestros enlaces. Vámonos para el auditorio de Radio Universidad Oxana. Le cedemos el micrófono a nuestro compañero y amigo Francisco Aragón Pale. Soy de tierra donde se ama y donde se ve la luz. Soy del canto de Azulama, estado de Veracruz, República Mexicana. Thank you. Ya me voy, amada mía, porque está soplando el viento. Que cuando canta el picul, que cuando canta el picul, me lleno de sentimiento. Radio Universidad Veracruzana presenta al coro de la Universidad Veracruzana en vivo desde el auditorio de Radio UV. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Sean bienvenidos a este programa especial. Estamos muy contentos. Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida al auditorio de Radio Universidad Veracruzana, donde, le comento, estamos de plácemes, ya que vamos a transmitir el primer concierto que nos ofrece el coro de la Universidad Veracruzana este año. Y bueno, traen un programa alusivo para el día de mañana. Y también estamos de plácemes porque hoy se festeja el Día Internacional de la Radio. Y bueno, todos los que hacemos radio estamos muy contentos. Y ya le platicaré de un programa especial que tendremos a las 8 de la noche, pero bueno, lo que nos ocupa justamente esta tarde es que tenemos al coro de la UV y nos presentan un programa, para ser más puntuales, que se llama Jardín de Amores. Y para que nos platique un poco al respecto de este programa, tengo el gusto de platicar con la maestra Patricia Escudero para que nos amplíe la información respecto a este programa. Maestra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí estamos todos con muchísimo gusto de participar con ustedes y felicidades por lo del Día de la Radio. El programa que les traemos hoy, bueno, básicamente es pues la celebración del 14 de febrero. Nuestro programa se llama Jardín de Amores. Y bueno, pues una pequeña explicación acerca del amor con la metáfora de un jardín. Sí, es un jardín donde existen fuerzas que actúan generando tipos de flores, cuya presencia al contacto con los sentidos despiertan tipos de amores. Así, tenemos que en este jardín crece una flor que al contacto con la vista y los demás sentidos estimula el placer físico de contacto con el propio cuerpo y el interés de entrar en contacto con los otros. Para los griegos, esta presencia en la flor se le reconocía como eros. En otras tradiciones, el gusto y el placer del contacto, el cual radica en toda la piel por ser el sentido más grande, ha sido base para la reproducción de la especie humana, pero también para el placer. El perfume de esta flor es reconocido en la ciencia como feromonas. Una figura simbólica de este amor es Cupido, quien con sus flechas produce el gusto y a la vez el dolor del erotismo. Otra flor que emerge produce un perfume grato al sentimiento humano, capaz de dar su vida por el otro. Se le conoce en Grecia como filos. Cuando no hay otro filos, se dirige hacia un objeto o situación. De ahí nace el amor al arte, el amor a la ciencia o algo que se considera valioso. Mientras existe este filos, dicho amor genera una satisfacción como la presencia del hijo para la madre. Y cuando desaparece, puede haber dolor en la separación, como aquel que ama su trabajo y cuando lo deja, pierde o sufre. Para el cristianismo, es el amor al prójimo y queda ilustrado por el buen samaritano. Otro amor que emerge es una flor cuyo perfume hace que los humanos se vean como iguales. Es el origen de las fiestas, reuniones familiares, de las celebraciones o festividades de todas las culturas. Los griegos llamaban a este amor ágape o fiesta de amor. Para algunas culturas orientales, el racimo de flores en griego, los tres amores, eros, filos y ágape, se le llama compasión. La conciencia o luz del Buda sostiene la compasión de eros, filos, ágape. Una flor más extraña en este jardín es una que aparece y se experimenta dentro del cuerpo como algo divino o algo que está más allá de lo humano. Es el amor que hace milagros, es el amor que viene del cielo para fortalecer la vida o perfume de los primeros tres amores. No habría eros, ni filos, ni ágape si no viniera del cielo un amor que sostiene este jardín. Para los hebreos, este amor no humano que viene del cielo se le llama ahava o amor primordial. Es el amor con el que fue creado el jardín, y cuando el hombre no lo conoce, cree que solo existen los otros tres. Vamos a iniciar nuestro programa con 5 canciones de amor hebreas, compuestas por el compositor norteamericano Eric Whitaker, nacido en Estados Unidos en 1970. Hablamos de un compositor contemporáneo cuya producción musical es mayormente coral. Estas canciones las compuso por un pedido que le hiciera un violinista, amigo suyo, compañero de estudios en Juilliard, y le dijo, bueno, pues escribe algo, unas canciones como de trovadores, para violín, piano y soprano, ya que la esposa del compositor es una cantante soprano, Hila Plitman. Whitaker le pidió a su esposa, que es judía, nacida en Jerusalén, que escribiera unos textos en su lengua materna, que es el hebreo, y ella los escribió. Estos textos están inspirados en vivencias que habían tenido ambos como pareja. Él señala que cada una de las canciones captura un momento que Hila y él compartieron. Por ejemplo, en la canción 4, se escucha, quiere representar con la música la caída de los copos de nieve y de repente escuchar el sonido que dice que cuando estaban en Alemania dando conciertos, los despertaban unas campanadas. Entonces, esa imagen sonora la pone en las voces que van a ser las veces de campanas que están ilustrando esto. La versión que escribió primero fue para soprano, violín y piano, pero otra versión la escribió posteriormente y es la que les vamos a presentar, que es una versión para coro, una solista, un solista violinista y pianista. Nuestros solistas son, en el violín tenemos el maestro David Elías Rodríguez. Al piano tenemos la maestra Nona Nasitze. Hay percusión, un pandero, que lo va a tocar la maestra Adriana Sanabria Lorenzo. En la canción 4, el texto es recitado por el maestro Benito Navarro y la soprano, la maestra Marta Díaz Ordaz Cruz. La primera canción se llama Temuná, que es como un retrato, una imagen. La traducción, las canciones están en hebreo, nosotros damos la traducción para que tengan una idea. Y dice, una imagen está grabada en mi corazón, moviéndose entre la luz y la oscuridad. Un tipo de silencio envuelve tu cuerpo y tu cabello cae sobre tu rostro. La segunda canción, Kalá, Kalá, dice, novia delicada, ella es toda mía y delicadamente ella me besará. La tercera canción, Larov, dice, casi, dijo el tejado al cielo, la distancia entre tú y yo no tiene fin, pero hace un tiempo dos se acercaron aquí y solamente un centímetro fue dejado entre nosotros. La cuarta canción, lo que recita el maestro Navarro, dice, qué nieve, como pequeños sueños cayendo del cielo. La quinta canción, Rakut, es ternura. Y dice, él estaba lleno de ternura, ella era muy dura. Y por más que ella trató de permanecer así, sencillamente y sin razón alguna, él la atrajo hacia él y la puso en el lugar más suave de todos. Los versos son de Hila Plitman. Muy bien, maestra Patricia Escudero, qué bueno que nos das esta información, porque evidentemente quienes estamos aquí no lo conocemos el hebreo, supongo, y nuestra audiencia también agradece mucho que tengamos un contexto para poder entender esta música. Muchas gracias. Y bueno, reitero, estamos en vivo en un programa especial dedicado al Día del Amor, que es el día de mañana, en un programa que se llama Jardín de Amores, con el coro de la Universidad Veracruzana. Rápidamente le doy la forma de contacto, 2281-040477, para que nos envíen un mensajito, nos digan qué les está pareciendo este concierto. Y sin más preámbulo, empezamos entonces este concierto con el coro de la UV, con el programa Jardín de Amores, 90.5 de frecuencia modulada. Vamos a escuchar. Thank you. Acabamos de escuchar de este programa que se llama Jardín de Amores, 5 canciones de amor hebreas de Eric Whittaker y Hilma Piltman. Escuchamos Temuná, Kala Kala, Larob, Eseshelech y Rakut con el coro de la Universidad de Veracruzana que se encuentra con nosotros en el auditorio de Radio UV en vivo y en directo. Y déjenme decirles que estamos también muy contentos porque tenemos un público nutrido en el auditorio. Entonces, eso siempre se agradece. Y también tenemos un mensaje. Hay alguien que siempre le saluda al coro y, bueno, felicita, en especial a la maestra, ¿adivinen quién? Exacto. Para la maestra Ednita, de parte de sus familiares, por supuesto. Muchísimas gracias. Voy a reiterar también la forma de contacto, 2281-040477, para que también nos envíen un mensaje y nos comenten qué les está pareciendo este concierto. Bueno, regreso también a esta parte del auditorio donde se encuentran los contraltos. Y la maestra Patricia Escudero nos va a hablar respecto a lo que vamos a escuchar ahora, que también es un tema conocido, pero vamos a escuchar la versión coral, maestra. Gracias. Vamos a interpretar Te Quiero. La música es de Alberto Favero y el arreglo es de Liliana Canjano. El poema es de Mario Benedetti. Alberto Favero, nacido en Argentina, es un compositor, director de orquesta, cuyo trabajo ha sido la composición. Es también arreglista, supervisor musical en diversos géneros, en teatro musical, ballet, jazz y distintos medios de comunicación, cine, televisión, radio, etc. Para esta canción utiliza un poema del uruguayo Mario Benedetti, con quien también fuera colaborador frecuente. Lo que van a escuchar es una versión para coro de Liliana Canjano, directora de orquesta, coro y también arreglista de nacionalidad argentina. En esta ocasión, en esta canción, tenemos como solista a la maestra Edna Lisbeth Vázquez y Hernández. Para que le manden otro saludo cariñoso a la maestra Ednita, por supuesto. Entonces escuchemos este tema que se llama Te Quiero, que déjenme decirles también Alberto Favero, como lo acaba de mencionar la maestra Patricia Escudero, colaboró en el ámbito del teatro musical allá en los 80 con una soprano argentina y tenían esta versión. Ahorita me acuerdo de quién es, pero bueno, vamos a escuchar la versión coral. Nacha Guevara, por supuesto. Estamos hablando de ese disco emblemático también de los 80, en donde Alberto Favero tuvo mucho que ver, y esta pieza la escuchábamos en esta versión de Nacha Guevara, y ahora vamos a escucharla en la versión del coro de la Universidad Veracruzana. 90.5 de frecuencia modulada, y también en la red en www.v.mx/radio/transmisión. Vamos a escuchar. Oh! Maravilloso tema, maravillosa interpretación del coro de la Universidad Veracruzana en este tema Te Quiero, de Alberto Favero, letra del poeta Mario Benedetti y en un arreglo de la maestra Liliana Cangiano. Le reitero la forma de contacto, 2281-040477. De veras, envíenos un mensajito y coméntenos qué le está pareciendo este concierto. Bueno, hay mensajes para el coro, por supuesto. Alguien que es muy cercano a ustedes. El coro, con gran maestría, está transmitiendo y les manda saludos. Citlali San Gabriel es la administradora del grupo. Bueno, muchas gracias. Y también uno muy lindo también que dice, Radio B utiliza con gran maestría el instrumento más hermoso que existe, lleno de matices, colores, detalles, las voces. Muchas felicidades en su día, esto por el que es el Día Internacional de la Radio, muchísimas gracias. Y qué mejor ocasión que festejarlos con las incomparables voces del gran coro de la UB. Y por supuesto, saludos a la siempre hermosa, adivinen. Maestra Ednita, su gran talento desde el Colegio Preparatorio de Jalapa. Y también mandan saludos a los solistas y a la maestra Patricia Escudero. Pues bueno, ¿qué tal? Tienen sus fans, el coro de la UB, por supuesto. Bueno, maestra Patricia, volvamos al programa. ¿Qué es lo que vamos a escuchar a continuación? A continuación, Se equivocó la paloma. La música es de Carlos Guastavino, el poema es de Rafael Alberti, escritor y poeta español. Guastavino fue un compositor y pianista argentino, nacido en 1912 y fallecido en el año 2000. Sin ser propiamente folclóricas, la mayoría de sus composiciones reflejan el folclore argentino. Esta canción fue escrita en 1941. Es la musicalización del poema de Alberti titulado La Paloma, poema del libro Entre el clavel y la espada, publicado en ese año en Buenos Aires y dedicado al poeta chileno Pablo Neruda. Es un compositor guastavino que cuida mucho el texto, adaptando realmente la música a cada palabra para que diga lo que él exactamente quiere. Para esta canción, adaptó la poesía de Alberti y le agregó la frase «se equivocaba» al final de cada estrofa. En el poema de Alberti, la frase «se equivocó la paloma», «se equivocaba» solamente aparece al inicio del poema, pero por razones de expresividad, musicalidad, Guastavino lo quiso hacer así. Y le quedó muy bien. Claro que le quedó muy bien, cómo no. Aquí hemos puesto mucha música de Guastavino y sobre todo quien no reconoce ese tema maravilloso que se llama La Rosa y el Sauce, que seguramente muchos de los maestros habrán cantado como solistas en algún momento. Bueno, vamos a escuchar, pero antes también quiero que le brindemos un aplauso al director del coro de la Universidad Veracruzana, que ha hecho una selección muy linda para esta tarde. El maestro Noel Josafat. Muchas gracias, maestro, por estar aquí. Entonces, vamos a escuchar Carlos Guastavino esta obra maravillosa que se llama Se equivocó la paloma, en la interpretación del coro de la Universidad Veracruzana. Vamos a escuchar. Escuchamos Se equivocó la paloma, música de Carlos Guastavino y sobre un poema de Rafael Alberti, con el coro de la Universidad Veracruzana que nos acompaña en esta tarde en el auditorio de Radio UV. Ahora vamos a escuchar Ternura de Mario Ruiz Armengol, que bueno, allá la maestra Patricia Escudero nos dirá algo al respecto. Sí. Bueno, de Mario Ruiz Armengol, compositor de música clásica y popular, orgullosamente nació en Veracruz en 1914, muerto en Quintana Roo en el 2002. Su producción musical es muy, muy vasta, cuenta con más de 300 obras. Este arreglo para coro y solista fue escrito por René Pérez Torres. En esta ocasión, la canción será interpretada por un octeto y un barítono solista, el maestro Agustín Sedas Gutiérrez Zamora. En el octeto están las sopranos, las maestras Marta Díaz Ordaz Cruz y Teresita Jiménez Cueto. Contraltos, las maestras Montserrat Rodríguez y una servidora, Patricia Escudero. Los tenores, los maestros Samuel Alamilla Pérez y Joel Pérez Arciniega. Y en los bajos tenemos a los maestros Yeú Solís Hernández y Alejandro Solano Pozos. Pues muy bien, esta versión del coro vamos a escuchar del inolvidable y entrañable Mayito, así le decían a Mario Ruiz Armengol, y también era conocido como Mr. Armonía en Estados Unidos, dado que la factura de su música era excepcional, realmente genial Mario Ruiz Armengol. Y vamos a escuchar esta obra maravillosa, esta canción Ternura, con el octeto, integrantes del coro de la Universidad Veracruzana, bajo la conducción del maestro Josafat García Melo. Escuchemos. Yeah. Estamos escuchando al coro de la Universidad Veracruzana que se encuentran en vivo desde el auditorio de Radio UV y nos acaban de regalar esta pieza maravillosa del maestro Mario Ruiz Armengol, Ternura. Y bueno, tenemos mensajes, maestros del coro. Bueno, excelente programa, saludos a los solistas. Saludos al maestro Paco, muchísimas gracias, felicidades en el Día de la Radio, dice Alicia de Jalapa. Felicidades al coro, estoy escuchando desde Chavarrillo en mi habitación, me dan mucha paz, pero he llorado mucho. Buenas tardes, por favor pueden saludar a todo el coro, en especial a los maestros María de Lourdes Contreras y Agustín Sedas, quien es quien acaba de ser el solista, de la familia Gutiérrez Zamora de Orizaba. Y también quieren, si pueden, mandar saludos a Ilse Isis Fernández, que hoy cumple años. Muchas gracias. Felicidades, Isis. Claro que sí. Qué bueno que nos están sintonizando hasta esas latitudes. Muchas gracias. Maestra Pati Escudero, continuamos con este ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora? Vamos a seguir con Carlos Guastavino, con unas, nuevamente, con unas piezas que se llama Indianas. Pero antes... cita Carlos Escalada en un estudio que hace acerca de Guastavino, dice, la palabra indiana proviene de la creencia que tuvieron los primeros españoles al toparse con el Nuevo Mundo, de haber descubierto el camino a las Indias por el Oriente. Así fue que a partir de este error consideraron a estas tierras como las Indias Orientales, llamando a sus habitantes indios, y lo proveniente de ellas, indiano. Más tarde, con el continente, se produjo una mezcla entre las tres culturas aborigen, Europa y africana, cuyo producto se denominó cultura indiana. Poquito del carácter de Guastavino, que era un hombre pues bastante prudente. En una ocasión le quisieron hacer un homenaje y él se rehusó a asistir. Y dijo, soy un hombre que hace música, porque le gusta y es lo único que sabe hacer. No tengo conciencia de cuándo comencé a leer música ni a tocar el piano. Creo que fue antes de aprender a leer y escribir en el colegio. Desde chico fui incentivado por mi padre y mi madre, y eso no es motivo de homenaje. Uy, qué humildad del maestro Guastavino. Bueno, pues escuchemos entonces del maestro Guastavino esto que se llama ¿Quién fuera como el jazmín? Sí. ¿Sí? También Viento Norte y Al tribunal de tu pecho. Muy bien, muchas gracias, maestra Escudero. Bueno, recuerdo que tenemos forma de contacto, ya casi se acaba el programa, así que si no han enviado saludos al coro, por favor, marquen al 2281-040477 y envíenos mensajes. Muchas gracias y escuchemos esta obra de Carlos Guastavino con el coro de la Universidad Veracruzana, bajo la conducción del maestro Josafat. manera nos despedimos de fondo con el coro de la Universidad Veracruzana. El tiempo se nos ha agotado, pero les agradecemos infinitamente que hayan sintonizado este programa especial dedicado al Día del Amor por el coro de la Universidad Veracruzana. Soy Paco Aragón y estén pendientes siempre de la programación de Radio B. Gracias. Esto fue un programa especial con el coro de la Universidad Veracruzana en vivo desde el auditorio de Radio B. Muchas gracias por su preferencia. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México. De México. La señal universitaria, una radio de México.